Pasar inadvertido. ¿Sabes lo que significa pasar inadvertido? Preguntarte cómo está mi mano, porque me puede descomponer. Pasar inadvertido no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policías. No es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Lunes a las 7. Sin quejas. Area hangs like a dead man from a wide open tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. Viernes 27 de septiembre de 2019. Son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash y en concreto de Cinefagia FM. Exactamente, estaba cacharreando con los audios que había aquí en el estudio y encontré, en vez de la cuña habitual de Gonzalo, que está mal porque ya no salimos los lunes, sino que salimos los viernes a las 8, casi siempre en riguroso directo como lo es hoy, un 27 de septiembre de 2019, como decíamos. Y era una cuña sucia mía que yo le había pasado a él para que me la pusiera guapa. Pero bueno, para que la matizase. Sí. Tienes un canto también. Ahí la dejé, sí, todo, sí. Todo. Y luego también, pues nada, estaba escuchando la coletilla previa al programa que la podíamos haber metido en el podcast. Sí. Y para la próxima vez si la meto con esa voz radiofónica perfecta, buena, gruesa, que decía, damos voz a quien no la tiene, Radio Crash, bla, bla, bla, bla, bla. Luego decía, los podcasts en nuestra página, pero no decía el nombre de la página. De ahí, radiocrash.net y radiocrash.org, si quieres ir viendo las entradas que vamos poniendo ahí. Borja, hechas las presentaciones. Saludamos sí. A todo el mundo que está a través del 105 de la FM en Sichón y a los que están en el 88.5 en Radio Almaina, con la que hemos renovado una temporada más, cobrando el doble que la temporada anterior. Muy bien. ¿Qué te parece? Perfecto. Y seguramente el año que viene nos den el triple. O el cuatruplicamos ahí el... Seguramente. Replicamos. Y está muy bien porque este programa es los viernes a las 8, sí. Pero la primera redifusión de Radio Almaina ahora es los lunes a las 7 de la mañana. O sea, puede ser que lo primero que escuche la gente al volver al trabajo de lunes sea Cinefagia FM ahí en Andalucía. Está bien. Iba a hacer una broma con lo de las 7 de la mañana, pero no. Y luego el martes a las 7, que es el horario que el año pasado nos dejaron ahí. Pues y que ese se mantiene. Pues buenos horas para escuchar, sí, un poco de. Me estabas mirando como diciendo, venga, basta ya, sí, con el protocolo de la presentación. Sí, sí, sí. Bueno, no quería. Estabas haciendo un speech fabuloso, que cosa que yo nunca hago para presentarnos ni nada de eso. Soy bastante. Voy directamente al grano, ¿no? Al grano. Soy como las películas del 80. Tú eres una película de. ¿Cómo se llamaba? De Tony Scott. De Tony Scott, eso es. Del hermano, sí, de Ripley. Sí, sí, sí, sí. Tú vas al grano ahí. El que se mató. Sí. Bueno, pues para empezar, hoy es viernes, día de estrenos, y bueno, tenemos varios títulos a priori interesantes que se pueden encontrar en la cartelera. Entre ellos, Mientras dura la guerra, que es lo nuevo de Amenábar y cuenta un poco la historia de Unamuno, que en un principio apoyó el levantamiento militar en la época antes de, justo antes de la guerra civil, y su posterior arrepentimiento, y bueno, nos cuenta una historia más de la guerra, ¿no? Bueno, yo he escuchado críticas, tengo ganas de ir a verla, porque dice que, bueno, sobre todo, a ver, el bando franquista es el que más palos, iba a decir el que más palos le está dando, como si actualmente el bando franquista estuviera en activo, que bueno, quizá un poco sí también, pero que desde la derecha más, ¿qué se dice? ¿Rancia o reaccionaria? Rancia. Rancia. Le están dando muchos palos, también un poco desde la izquierda. Esto es complicado, ¿no? Decir la derecha rancia, sí, y la izquierda complejada. Es complejada. ¿Qué te parece, Borja? Bueno, son temas políticos, pero creo, hay que mirar, sí, la historia, ¿no? A, sí, ver. Sí. Y bueno, sí que tienes ganas de verla, ¿no? Sí, sí, tengo muchas, sí, ganas de verla, y bueno, te comentaba eso. Yo lo que escuché es que, bueno, de las dos partes hay quejas. Sí. No es nadie, no deja a nadie conforme. Pues, pues eso es una buena opción a priori, ¿no? Para que no, no sea tan una idea tan polarizada, ¿no? Hacia cualquier lado, como estamos acostumbrados a ver películas, uh-huh, que condena mucho el tema de a un bando o a otro, uh-huh, pues entonces vemos a esta, cómo le da esta ambigüedad a Amenábar. Uh-huh. Para eso yo recuerdo una película de Soldados de Salamina, que también estaba basada en un libro, ¿sí?, que también se ponía de parte un poco de, normalmente las películas de guerra civil se ponen muchas veces del bando republicano, pero también contaba una historia de alguien del lanzamiento, uh-huh, nacional, y también era muy interesante, un ejercicio bastante interesante, que también recibió varias críticas por eso, por ser, vamos, más, uh-huh, afín a la derecha, digamos. Pues sí, bueno, a ver, vamos a ver, de dos bandos. Nosotros, antes de que la gente se espante, que están escuchando Radio Crash, Cinefagia FM, que es un programa de izquierda radical, Borja, ¿puede ser? No. ¿No? Moderada. ¿Moderada? Sí, sí. Uy. Es que moderada, pero puede ser mucho peor, hombre. Tú... Moderadamente radical. Sí. Lo que pasa que, bueno, en el cine, pues, oye, de vez en cuando está también bien destapar lo que quizás no hizo o el bando republicano o la izquierda en esa época, algo que se le escapó, ¿no? Desde nuestra posición, yo por lo menos la mía, Borja, yo la digo abiertamente. Sí, hombre. Aparte de esta película, yo te recomiendo otra basada también, una película española basada en la misma época, en los años 30, que yo creo que va a tener un poco más, tiene menos publicidad, digamos, pero va a tener más repercusión, yo creo. Que se trata de La trinchera infinita. Uh-huh. Es una película de Jon Garaño, Antonio Arregui y José María Goenaga, protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, que bueno, se está presentando, opta a la Concha de Oro a mejor película del Festival de San Sebastián, y cuenta un poco también esa historia de la guerra civil que llega, y bueno, y la gente cómo se empieza como a acojonar un poco, ¿no? Que se empieza ya los problemas que surgen, ¿no?, con este tipo de conflictos bélicos. Uh-huh. Y bueno, pues como decimos, La trinchera infinita, que yo creo que es otra buena opción para rememorar esa época. Uh-huh. Esto parece que vuelve a coger énfasis, ¿no?, en los últimos tiempos. Uh-huh. Bueno, pues que es una cosa que no acabamos de pasar. Ya. Hay gente que dice, lo siento, Borja, si hago ahora el bien. Pero es que me hace gracia el hecho que diga, no, hay que, con el tema de la memoria histórica, un poco con lo del unboxing de Don Francisco, dicen, no, hay que pasar página ya, y hay que, ya, pero bueno, primero hay que arreglarlo, luego ya lo... Uh-huh. O sea, seguramente los más damnificados de la guerra tengan ganas más de pasarla que tú, pero no, primero de arreglarlo. Sí. Una vez que se arregle, pues entonces ya se podrá pasar, pero es que si no se arregla, pues entonces, más país. Pues para arreglarlo nos vendría bien el siguiente personaje al que vamos a hablar. Pues venga. ¿Sabes quién es, no? No sé. John Rambo. Batman. John Rambo. Joker. John Rambo. Pues se estrena hoy también. Dos último... españoles ahí en Rambo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí, está Paz Vega, por ejemplo, uh-huh, y también está Óscar Jaenada, que lo vimos otro día en las fiestas de San, sí, Mateo. Sí, sí. Bueno, y Peris Mencheta. Y Peris Mencheta también. Un actor, uh-huh, me gusta mucho el discurso de Peris Mencheta. Uh-huh. No lo conozco. Revolucionario, también reivindicativo, muy bien. Vale. Sergio Peris Mencheta y Juan Diego Botto. Y Carlos Bardem también, uh-huh, en internet. Sí, Carlos Bardem. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, un discurso muy bien. Bueno, pues es lo que nos ocupa. Rambo Last Blood. Nos ponemos ahí súper políticos y súper reivindicativos, y al final, mira, vamos a hablar de Rambo Last Blood. Sí, que bueno, es la última película de Adrian Grunberg, y cuenta eso, como guionista, cuenta con Stallone, y también lo protagoniza junto, como decíamos, con Paz Vega, Adriana Barraza. Paz Vega también. Uh-huh. Mm. Ojito. Sí. Y bueno, pues es la última historia que hace. El título ya elude un poco a la Last Blood, a la primera, la película última, que era First Blood, y bueno, pues vamos a ver más de lo mismo, en vez de Rambo yendo a un conflicto bélico en el extranjero, ya sea Filipinas o bueno, Camboya, todo eso por ahí, pues se traslada a su casa, ¿no? A su propio hogar, digamos. Y el conflicto le llega a casa. Sí, por las críticas que vemos, bueno, son muy halagüeñas, ¿no? Pero sí que viendo algún podcast especializado y tal. Boyero ni la va a ver. No va a ver siquiera. Pues dicen eso, que tiene un cuarto de hora final que es impresionante. No se corta a la hora de vísceras y de violencia explícita. ¿Ah, sí? De hecho, tiene la calificación R en Estados Unidos, que son menores acompañados, y ¿sí? Eso congratuló mucho a Sylvester Stallone. Bueno, o sea, que no es una película en plan de... Esto lo hablamos muchas veces, todo el tema de las categorías, que hay veces que se reducía, incluso se metían cortes a las pelis, pues para que fuera sí, todo el mundo, más taquilla, más tal, de esta manera, no. Vamos sin cortes nada. 89 minutos. Si estamos hablando antes de lo que te gusta era El Grano y Tony Scott, y últimamente cuando veo una peli que pone 80 y algo... Te alegra, ¿eh? Sí, es esta vida azotada y azarosa, pero sí. Pues nada, yo me la apunto para ver. Con sí, el cine pues de disfrute, sí. ¿No? Podemos sí. hacer nuestra reivindicación sí. política y luego ver aquí a Rambo que se tapa con el cuchillo en el cartel uh-huh. entero porque tiene la cara ya... Sí, regular. Sí. El Botox ahí... El Botox hace más daño que Vietnam. ¿Cuándo está el límite del Botox? Bueno, no se sabe. Es complicado. Ahí nos a ver, es un señor ya de 70 y pico años, Stallone. La arruga es bella, pero, bueno, Sylvester. Sí. ¿Qué le pasará sí. ahora, al momento que deje sí, de aplicárselo? Ahí, bueno, a saber. Sí. Igual hace Rambo 7. ¿7? Sí. Bueno, pues en el tren no destacamos nada más. Uh-huh. Yo quería hacer una recomendación, una película que había ayer. No sé si te suena al director chino Zhang Yimou. Sí, claro. Es el de La Casa de, las Tajas Voladoras. También la de Giro y todas estas películas. Uh-huh. ¿Tigre y Dragón era él también? No, me parece que no era él. Uh-huh. Ang Lee, me parece, es Tigre y Dragón. Busco a ver. Sí. Vi la última película de él que se llama Shadow sí. y habla eso, nos retrotrae a ese Japón, a esa China de samuráis, una película de artes marciales al puro estilo Kurosawa, desde el punto de vista técnico muy preciosista en cuanto a fotografía, vestuario y también con unas artes marciales exageradas, ya muy muy muy acorde a su cine ya de predecesor. Mucho me gustaba eso, era muy había mucha plasticidad en las escenas, ¿no? Sí. Esos cables ahí, no sé, esos saltos que pegaban las actrices y los actores, a mí me gustaba. Eso que la viste antes de que te hiciera o que viéramos la disertación de Altozano era, ¿no? Sobre sí. el cine chino. No, la vi ayer y lo de Altozano lo vi hoy. Uh-huh. De hecho sí. Entonces, bueno, para entrar en el mercado, la colación, pues entramos en el mercado chino también nosotros. Un mini renegror. Sí. Bueno, Altozano ha hablado un poco de cómo está China haciéndose valer, metiendo la patita y que, bueno, que el mercado, sobre todo el americano, pues está dejando llevar, ¿no? Sí, eso es, porque es un bastión ahí para... Ya lo comentamos varias veces en cuanto a los estrenos que los blockbuster en Hollywood, que introducen ya personajes chinos o orientales para favorecer un poco este tipo de mercado. Claro, porque... China no es tan antagonista como era un entonces con esos malos, esas mafias chinas, esas cosas. Aún así, decía Altozano que un porcentaje de las películas tienen que, ¿cómo era? Solo puede haber un porcentaje de películas extranjeras que se estrenan durante un año y tú tenías más posibilidades. 30% me parece que era. Sí, y tú tenías más posibilidades pues a medida que cumplieras unas normas, ¿no? Eso es. Sí, un poco el dogma chino, podríamos decir. Sí. No te metas con China. No. Habla bien de China. Claro. Mete a un chino coprotagonista. Sí. Localiza a China. No te metas en el conflicto que tenemos ahí con el Tíbet. Claro. Todo eso puntuaba, ¿no? Eso puntuaba y además la temática sobre todo también, yo creo. Por ejemplo, películas como la Pacific Rim, por ejemplo, sí. En el mundo oriental está muy de moda. Tipo películas tipo Godzilla, están muy de moda. Estos, Doctor robots, Extraño. Doctor, a mí me llamó la atención eso, tanto tiempo ahí, claro. Ahora todo encaja, ¿no? Uh-huh. Y eso, producciones tan grandes, pues las salvan el comercio. Claro, a cambio ¿qué te ofrece China? Pues millones de gentes. Millones de gente que va a acudir a ver tu play, a estar su dinero en la película, sí. Sí. Bueno, pues nada. Por ejemplo, también otra película, The World of Warcraft, que hay aquí en Occidente tuvo una gran repercusión. Allí la levantó. El mercado chino la levantó y de hecho van a preparar secuelas, supongo que más especializadas y más específicas para ese tipo de mercado. Sí. Yo te puse aquí, Borja, San Sebastián. Sí. Te lo dije hoy por la tarde, en plan de por si querías comentar algo, te sonaba algo, en plan de... Ya que bueno, están ahí, ¿no? En el ajo, aunque sea muy mainstream para Cinefagia FM. Bueno, al final es cine y también lo es totalmente disfrutable. Uh-huh. Pues bueno, todavía este fin de semana se está celebrando, no sabemos todavía cuál es la película ganadora, pero bueno, yo destacaría sobre todo la película esta que te comentábamos antes de Antonio de la Torre, La trinchera infinita, sí, que bueno, tiene bastante buenas críticas a priori y que le da otra vuelta al tema de la guerra civil. Bueno, el Festival de Cine San Sebastián, que sí, teniendo su alfombra roja, pero también tiene mucha sección reivindicativa, el Festival de Donosti. O sea, y también su parte también de conexión con el Festival de Cine de Gijón, con ese Crossroads, ¿no? Exactamente, sí. En este año, una cosa que escuchamos el otro día en ¿cómo era? Sucedió una noche, lamentamos que ahora ya no sea programa largo, que ahora es una sección dentro de programa. El homenaje a Donald Sutherland, que recibió el premio Donosti, y si es verdad, da mucha rabia, no, tampoco, no sé, es una... Donald Sutherland, tú trajiste aquí algún clásico de él, no me acuerdo cuál sí, fue. Sí, yo creo que hablamos de él cuando hablamos de Johnny Coge su fusil. Correcto, Johnny Coge su fusil, de eso hablaban en el programa. Que decía de Dios, en los sueños de Johnny. Eso es, bueno, un actor... por su edad, por recordado de por clásicos, ¿no? Pero luego también por esta nueva... Y hace poco lo trajimos también por esta película que había recomendado Citizen X. Citizen X también. Claro. Eso, y ahora recordado pues por los más jóvenes, pues por ejemplo para hacer en Sinsajo, me parece que era, ¿no? Sí, los Juegos del Hambre, todo eso. Sí. Entonces que la gente... ¿Tú qué sensación tienes? Porque yo cuando lo digo, quiero preguntarle a Borja. Es un actor súper reconocido. Pero claro, la gente te dirá, ah, claro, el de Sinsajo. Y claro, tiene a sus espaldas ahí, Johnny Coge su fusil, etcétera, etcétera, ¿no? Es un plan de... Sería como un plan de... Oye, bueno, niño, chaval, tienes que ver esto. Pero eso también pasa en nuestros días, joder, con, por ejemplo, no sé cómo decirte. No, yo creo que ahora los chavales valoran menos el... O todo eso, no sé. Valoran menos el pasado, yo creo. No sé. Igual sí. Es una visión de viejuno que tenemos nosotros ahora actualmente. Puede ser, ¿no? Por eso lo quería comentar. Todos pensamos que la generación siguiente es peor que la anterior, por ejemplo. Claro, pero luego algún... padres piensa que la nuestra es peor y claro, bueno. Pero luego algún chaval te sorprende, ¿no? Siempre. Sí. Yo estoy a favor de reivindicar que ni la juventud está perdida ni tiene menos idea que nosotros igual andábamos muchísimo peor por ahí. Bueno, mejor pones en lo peor porque luego te llega la sorpresa buena, ¿no? Sí. Y dices, sí, hombre, Donald Sutherland, me acuerdo de... Claro, porque luego lo vi en... ¿sabes? Luego eché para atrás, también habrá de eso. Yo creo que ¿no? es un fenómeno de percepción, simplemente. Que nosotros siempre pensamos que la generación siguiente es peor que la nuestra, pero la nuestra... Pues seguro que era igual o parecida. Sí. Pasa que en diferentes contextos del tiempo. Pues sí. Pues nada, Borja, 8:15. Yo creo que con esto la sección de actualidad y recomendaciones llega a su fin. Mira, te tengo aquí puesto lo de la barra Mansfield, que es también de Sucedió en una noche. No sé si lo llegaste a escuchar tú. No. Me hizo mucha gracia porque aquí hablamos del cine y de la vida y eso es un ejemplo muy claro de cine y la vida. Tú sabes que Jane Mansfield era esta actriz que, bueno, la comparaba mucho con Marilyn Monroe, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta en Pulp Fiction que dicen quién está trabajando y quién está de Liberancia y tal? Y Jane Mansfield murió con su marido en el coche empotrada debajo de un camión. Los hijos sobrevivieron, no sé si era un hijo o dos hijos que estaban detrás. Y ella, claro, el coche se metió justo por debajo del camión y eso, marido y mujer fallecieron. Y desde aquella, entonces a los camiones se les pone una barra justo para que los coches no se metan por debajo. Anda, mira. Y esa barra se llama la barra Mansfield. Anda. Y yo lo busqué después de que lo escuchara en Sucedió una noche y digo, coño, o sea, ¿cómo por una actriz, por el fallecimiento de una actriz, una barra? Que tiene el nombre de la actriz. Que al final... Se hizo famoso y pasó a la eternidad por un hecho totalmente desgraciado. Que era totalmente como si fuera pues a la sombra de Marilyn Monroe y muchas otras, porque bueno, es la típica actriz que no acababa de tal, así un poco muñeca de Hollywood. Pero luego al final, mira qué importancia tiene el legado que dejó, ¿no? La barra Mansfield. ¿Salvó más vidas que Marilyn Monroe, James Mansfield? Puede ser, ¿no? Posiblemente. Bueno, Borja, primer tema hoy de esta banda sonora que va a acompañar hoy al Cinefagia FM 170, que querías que fuera un poco lisérgico, ¿no? Eso es, me decías. Es la palabra. O sea que hoy vamos a empezar con Magic Carpet Ride de Stephen Wolf y luego que la gente adivine de qué banda sonora se refiere. ¿Te parece? Me parece bien. No tan populares con Borja Fernández. Jolín, es la sorpresa. ¿Qué te parece, Borja? Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes entradilla y todo, ¿eh? Muy bien locutado y muy bien traído. Sí, sí. No, sorpresa. No va a ser la entradilla habitual. No. Sí, ya te lo digo antemano. Bueno, pero me parece una sorpresa muy, muy guapa. Tengo muchas guardadas en el tintero, sí, para ti. Bueno, clásico no tan popular. Sí. Como bien anunciada nuestra compañera Sofi del Sueñacóptero, compañera de Radio Crash, Gonzalo, manda el audio, anda. Sí. Manda el audio, con la leche, Borja lo merece. El clásico que decíamos, en el que Borja bucea en el videoclub, no siempre. No, y no, hoy no, te viene un poco del YouTube, yo creo, ¿eh? No lo había en el videoclub. Sí, pero hoy bueno, el cauce por el que te llegó la película yo creo que fue así, es un poco más videoclubero, ¿no? Sí, hoy, bueno, el programa de hoy vamos a hablar un poco de un proyecto inacabado de Jodorowsky que se llama Dune, que hablaremos, desglosaremos un poquitín más en la cara B. Pero bueno, para el clásico traemos otra película de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que se llama La montaña sagrada, uh-huh, que es una película que tiene bastante, bastante intríngulis detrás de ella en cuanto, uh-huh, a la producción, en cuanto a las formas estéticas que tiene, significado y bueno, muchas cosas. Por eso decimos que el de hoy es un programa muy lisérgico, surge en los años 70, casi en el declive ya, o efervescencia del flower power, el movimiento hippie, uh-huh, la utilización del LSD como sustancia lisérgica para alienar el cuerpo, sí, y llegar a otros estados de conciencia, y bueno, de todo ello surge esta película, La montaña sagrada. Es algo que defiende mucho Enrique, nuestro compañero también de Radio Crash, de Clase Clásica. Sí. Y iba a decir Moví en la cantina, pero tengo miedo a equivocarme porque Moví en la cantina es la de Arturo. Pero eso, que la influencia de las sustancias para crear, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, se decía también que los Beatles para Canal Musical, programa Enrique, los Beatles también utilizaban todo tipo de sustancias para componer, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, los Beatles tienen una gran importancia en esta producción. De uh-huh. hecho, John Lennon fue quien convenció al manager del grupo de los Beatles para conseguir, precisamente era Alan Klein, uh-huh. el productor, que consiguió convencerle para que financiara la película de Jodorowsky. Oye, John Lennon puso mucha pasta ahí, ¿no? Sí, puso... O sea, no aquí, sino mucha pasta en el mundo del cine, ¿no? Sí, también sí, estaba. Lo gustaba. Sí, de hecho... El dinero inquieto, ¿no? Sí. Le interesaba el tema todo este de la espiritualidad. Un agitador. La conciencia y uh-huh. todo esto, pues entonces... proyectos como esta de la Montaña Sagrada les cautivó. Le cautivó porque en su primer en otro trabajo quedó fascinado. En los años 70 hizo Jodorowsky, hizo El Topo, que es otra película también sí. del uh-huh. género surrealista. Y también, bueno, como quedó tan. Era muy conocido ya en los ámbitos, en los circuitos underground. Entonces, este John Lennon pues hizo que le pagó, ¿no? para que hiciera esta nueva producción. De hecho, uh-huh. iba a contar para su protagonista con George Harrison, pero finalmente no pudo contar con él. Pero era una idea que tenía en un principio. Bueno, una película. Nosotros siempre intentamos mezclar un poquitín la actualidad con el programa que tenemos en la semana. Y yo creo que el vínculo de esta semana es viendo la sinopsis de La Montaña Sagrada, uh-huh. es un poco lo del Área 51, ¿no? Sí, también. Es una cosa muy rara, ¿no? Esa locura, ¿no? Y eso, estamos solos en el universo, y lo que cuenta la película de Jodorowsky va un poco en la línea, ¿no? Sí, es una peli... Va un poco en la línea, como si fuera totalmente verdad. A ver, es que es una película surrealista, cada uno da la interpretación que quiere, ¿no? Y que puede, y además hay gente que defiende ver esta película acompañada con sustancias psicotropas, uh-huh. psicotrópicas. Y pero bueno, no, yo no lo quiero aquí hacer. Bueno, pero la película es un extraño cuento acerca de individuos. ¿Y a la vez lo dijiste? Sí, no. Individuos poderosos del sistema solar, quienes están a punto de convertirse en dioses y controlar el universo. Bueno, uh-huh. como decimos, son muchas imágenes sin sentido. Aquí, ¿cómo se llama? El PETA, son los animales. Sí. Estaría muy enfadado con Jodorowsky por esta película, porque sí. sufren sapos, sufren cabras, sufren ovejas, sufren. Hay hasta un dromedario ahí que sufre lo suyo también. Animales dañados, ¿no? Dañados, sí. Durante la grabación de esta película. Un montón de personajes inverosímiles. Salen varios enanos sin extremidades. Salen niños en pelota. Me recordó mucho también, no sé si en cuanto en forma o estética, a Saló, los 120 días de Sodoma de Pasolini. Sí, es 1973, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, la estética de eso, y pues, sobre todo una escena que hay con una. A ver, en teoría es el tío que recluta a esta gente es un alquimista que tiene la capacidad de convertir sustancias en oro, ¿no? Entonces una de las escenas se trata de coger al protagonista, al vagabundo este, le hace cagar en una bacinilla y convierte su mierda en oro. Yeah. Entonces, bueno, pues aquí está, es un, no sé, es una cosa así muy rara que me recordó mucho a la película de Pasolini. Sí. Yo no sé si tienes trailer, Borja, porque no... No lo busqué, porque además tampoco tiene mucho... No es una película con un diálogo, claro, porque muy está explícito. Muy demasiado visual, ¿no? Es una película, como decimos, eso. Es muy muy visual, muy muy lisérgica desde el sentido de que no tiene sentido. Uh-huh. Y bueno, ¿has tratado de buscarle sentido? No, si buscas el sentido literal, pues no lo tiene, porque salta de un tema a otro constantemente, una sucesión de imágenes bastante difícil de seguir, pero que sí que tuvo, es una película bastante importante, bastante nominal por la repercusión que tuvo en el cine posterior, sobre todo en diferentes figuras, tanto de la música como del cine. Por ejemplo, en Darren Aronofsky influyó mucho para claro. hacer su, por ejemplo, su ¿cómo es? El libro de la vida, por ejemplo. Uh-huh. O también el mismísimo Marilyn Manson también se referencia a esta película para hacer parte de su obra. Claro. Bueno, aquí La fuente de la vida, perdón. Sí. Aronofsky. Aquí Jodorowsky, incluso yo no sabía que tenía faceta de actor también. Yo no sé si en las películas, Borja, en muchas pocas. Muchas películas es actor, ¿sabes? Incluso su, claro, explica, su hijo. Explícale tú a alguien lo que estás ahí, lo que tienes en la cabeza, o a alguien como a sí mismo, o a alguien que no sea su hijo, claro. Sí. Bueno, Jodorowsky es un auténtico personaje en sí, ¿no? No sé, para unos, para muchos es un vendehumos, para otros es un genio. Uh-huh. Se puede, a ver, es un artista chileno con ascendencia ucraniana y que se hizo francés en el 80, así que imagínate. También fue, junto con Ronald Topor y Fernando Arrabal, unieron fuerzas y fundaron lo que fue el Movimiento del Pánico, es un movimiento teatral que tuvo lugar... Con Arrabal, el de sí, aquí, ¿no? El sí, de... sí, nuestro, sí. Y bueno, fundaron el Teatro del Pánico entre el 60 y el 72 y también muy aclamado también por hacer psicomagia. ¿Psicomagia? Psicomagia, también abordó mucho el tema del cómic junto con su compañero Moebius, el francés Moebius. Uh-huh. Fundaron el Incal y bueno, es un autor que para muchos, como decíamos antes, es un vendehumos, pero que sí que es muy prolífico en su haber y vamos, que es súper influyente en la cultura popular, como, uh-huh, como veremos a continuación. Te mueves a gusto tú, ¿no? Con Jodorowsky, Borja. Bueno, tratando de entenderlo. No, tampoco, o sea, estoy. O viendo los desvaríos del director. Me gustan sus desvaríos, porque es un, uh-huh, tío que, joder, que no. Que se cree sus propias. Lo que cuenta, ¿no? Y eso me parece. Y lo cuenta con una seguridad en sí mismo que me parece, uh-huh, súper fascinante. De todo su discurso, sí que hay cosas que se pueden aprovechar cogiendo con pinzas, pero bueno, sí que es, uh-huh, un discurso difícil y sobre todo eso, en cuanto al cine, no es un cine fácil ni mucho menos, es, uh-huh, un cine bastante complicado de ver, con imágenes a veces grotescas, a veces, pero bueno, es como el cine de Lynch, por ejemplo, uh-huh, que también en muchos aspectos no entiendes mucho el argumento, no tiene una línea argumental canónica ni tradicional, ¿no? Pero sí que lo acabas disfrutando de alguna manera. Te hace partícipe de ese viaje lisérgico, como decimos. Pues sí. Bueno, al final Lynch tiene, sí que es verdad que se le va un poco la pinza, pero también hay tramos en los que, uh-huh, trata de explicar o tal. Sí, a ver, por ejemplo... Decir se le entiende un poco más fácil a Lynch que a Jodorowsky. No, son completamente diferentes, uh-huh, además son de épocas diferentes. Claro, hostia, es que Jodorowsky tiene ya 90 años, ¿eh? Por ahí de tener, sí, 86, sí, 80, 90. 90, no, 90, 90, 90, nacido en el 29. 29, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues tiene su edad, la verdad. Pero como decimos... Por ejemplo, Carretera Perdida de Lynch son como dos historias paralelas que cada uno pero da igual lo que te quiera contar, uh-huh, porque tú disfrutas el viaje, la sucesión de imágenes, la música, cómo te lo cuenta. Uh-huh. Quizá en el cine de Jodorowsky, no sé, hay gente que quiere darle un significado, pero yo creo que cada uno le puede dar el significado que tiene, ¿no? O sea, cada persona, o sea, tiene tantos significados como le quieras dar tú. Sí. No, bueno, no falta que el espectador más trabaje un poco, ¿no? Eso es. Que eso es, uh-huh, eso lo hablamos aquí, uh-huh, alguna vez. Están las películas, uh-huh, para consumir, uh-huh, sin pensar. Mucha gente cae en ellas y odia algo que le suponga darle mucho al cerebro, pero sí que es verdad que muchas veces pues está bien que cada uno se haga su propia idea del fin y que no haya nada correcto, que eso también, sí, últimamente estamos metidos en para este lado o para el otro. Necesito una explicación, sí, necesito saberlo y quizá, sí, pues no siempre la tenga y no pasa absolutamente nada. Eso es una polaridad de la opinión y de, uh-huh, la sociedad, pero simplemente con el cine de Jodorowsky pues esa polaridad se diluye completamente y es totalmente... es la ambigüedad y también, sobre todo, destacar también en esta película, no sé si en el resto porque no vi mucho de Jodorowsky, uh-huh, destacar también la sexualidad, ¿no? de sus películas y la sensualidad y todo dentro de la cultura. Siempre y de presente, ¿no? Todo muy muy freudiano también, es un tema bastante interesante en la película de Jodorowsky. Claro. Bueno, Borja, pues nada. Bueno, nos ponemos un poco intensos, ¿no? No, bueno, yo al principio cuando dijiste también, no, aquí nos ponemos como nos dé la gana, Borja, no pasa nada, tú no tengas miedo, la audiencia no es millonaria, o sea que no pasa nada. Y nosotros somos los que somos, nos pueden ver por la calle y dialogar tranquilamente. O sea, no hay nada que ocultar aquí, Borja. Nada, nada. Escuchamos a otro grupo que tú dices que lisérgico, bueno, igual no tanto. ¿Quién son? Los Monkees. Bueno, con su I Am a Believer. Mira, también está muy bien, es, ¿eh? Es la época de los 70. Soy creyente. I Am a Believer. Yo soy creyente. ¿En qué? ¿En Dios? Muchas guitarras también. ¿En Dios o en los extraterrestres que vengan? En las deidades. En las deidades. Nunca se sabe. Veremos lo que pasa. Yo creo que en breve caen, ¿eh? El otro día es que eso del Área 51, como lo vi muy de pasada, tampoco quise entrar, pero dije, bueno, seguramente es que ya estén ahí o algo. Parece que hay como ganas, ¿no? Está entre nosotros. De que esto ya reviente. Bueno, Los Monkees. Y seguimos aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a gift. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar, déjame hablar. Ya deja hablar la minoría silenciosa. Lo siento. Cara B. Puedo dejar de mirar el vídeo de Arrabal, que una vez hubo un tiempo en que se gastó mucho, pero como hacía mucho que no lo veía, pues ahora me hace gracia. Mira, que tú haces la figura de quién hablabas tú, de Donald Sutherland. Sí. Que recordamos de las últimas de Sinsajo y tal, pues ahora Arrabal se recuerda solo por eso. Y la verdad que tiene un bagaje posterior, o sea, anterior, aquí súper, súper amplio. En cuanto Paula Fernández hablándonos, sí, de Future Swords y sus desvaríos y gustos. Sí, sí, sí. Y aquella película, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Que es muy... A ver, que recordamos por esa anécdota, que fue borracho un programa de tertulia, sí, pero que sí que tiene mucha influencia a nivel literario y... Es que está sentado. Y de cine. Cuando se le va la pinza y se levanta y se sienta en la mesa, sí, mind spreading a tope, enseñando, y la peña ahí como... en un programa, claro, súper serio, ¿eh? De ahí tipo, no sé... Como, claro, y luego un momento que se agarra y casi se cae y el otro lo coge con una mano, en plan de, no te vayas. Bueno, está bien. Beber mucho no está bien, pero esto, bueno, pues quedó para la posteridad. Y sí que es verdad que nosotros en aquella época también lo defendimos, pues oye, que se conozca un poco más a Fernando Arrabal por eso, por sus trabajos, ¿no? Muy teatral era. Teatral, sí. Claro. Pues nada, Borja, la cara B. Vamos a seguir con Jodorowsky. Estáis en Cinefagia FM, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en el 88.5 si estáis en Radio Almaina, en Granada. Y nada, en la cara B seguimos con Jodorowsky. Sí. Porque Jodorowsky, no sé si mucha gente lo sabe, pero también, claro, es que yo creo que mucha gente que igual no sabe ahora mismo a qué le metió mano Jodorowsky, y si venimos a hablar de ciencia ficción, yo creo que van a enlazarlo rápido, ¿eh, Borja? Uh-huh. ¿No? Sí, ahora sí. Yo creo que desfase, lisergia, LSD. Sí. La verdad que Jodorowsky, eso, tenía sobre todo en la época de los 70, tuvo una época así de bastante, fue bastante prolífico en cuanto a ámbitos a los que abarcar, ¿no? Uh-huh. Y descubrió un libro publicado en el 65 de Frank Herbert, que muchos conoceremos, es el libro de Dune, con numerosas precuelas, nos traslada a un mundo ficticio, extraterrestre, que se llama Arrakis. La ciudad se llama Arrakis y el mundo se llama Dune o Duna. Y bueno, pues De hecho, el año que viene se prevé que Denis Villeneuve va a llevar a la pantalla hasta una adaptación de esta película, que cuenta con numerosas estrellas como Timothy Chalamet, o Javier Bardem precisamente, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Charlton Rampling, sí, y Jason Momoa. El otro día, hablándolo contigo, el elenco, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Javier Bardem, Jason Momoa, sí. O sea, cuidado. Bueno, pues como decimos... ¿Qué puede salir de ahí? No puede salir nada malo. Pues bueno, la Dune de Jodorowsky fue una película no realizada que dicen que probablemente fue la mejor no película de todos los tiempos. De hecho, vamos a desgranar un poquitín. Porque me estás diciendo que Jodorowsky no solo quería hacer un Dune, sino que avanzó mucho. Sí, avanzó mucho. En su realización. Tenía actores, tenía... decorados, tenía, se rodeó de la gente más influyente, más mejor preparada que tenía, y vamos, totalmente no reparó en gastos, y vemos que ese proyecto inacabado luego tuvo su repercusión en el cine de los 70, sobre todo el cine de ciencia ficción y no de ciencia ficción también. O sea, iba con todo, Jodorowsky. Iba con todo, Jodorowsky. Estaba súper. Era una cosa que no fue una ida de pinza así rápida, no. De una noche tomando algo y que al día siguiente nada. Sí, sí, sí. Esto avanzó mucho en el tiempo. Bueno, pues como decimos, esta relación que tuvo Jodorowsky y Dune, pues bueno, surge, bueno, este autor de la psicomagia, ¿no? Y de esas películas tan, tan estrambóticas, viene precedido ya de eso, como decíamos, de la película del Topo en el 70 y después hizo La Montaña Sagrada en el 73. El productor Michel Seydoux y él se embarcaron en un ambicioso proyecto después de hacer La Montaña Sagrada, la adaptación cinematográfica de Dune, esa justo antes de Frank Herbert. Justo después, después del clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, bueno. Como decíamos, en el 65 tiene lugar la obra de Herbert, con la consecuente... repercusión mediática que tuvo esta obra. Ganó el premio Hugo, el premio Nébula de ciencia ficción, y además es una de las obras más importantes del género de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues con la idea de adaptarla al cine, Jodorowsky empezaba a buscar artistas, ya no solo artistas, él buscaba una especie de caballeros espirituales, que él denomina así. O sea, lo lleva todo al ámbito espiritual y a un poco algo más de compromiso, ¿no? Y para ello, sus caballeros, cuenta con gente como Moebius, el francés, Chris Frost y a un joven H.R. Giger, que este sonará, que es el responsable de los... Posteriormente fue el responsable de los xenomorfos de Alien. Fue quien los diseñó, que murió desgraciadamente el año pasado, pero ya vemos que además nunca había este H.G. Giger hasta entonces. Quizás no hablamos en un especial que tuvimos con Gonzalo, ¿no? Hablando de esa gente que trabajaba antes de los efectos especiales. Pues el primer contacto que tuvo Giger con el cine fue mediante el Dune de Aronofsky. Vemos un poco la repercusión que va teniendo esto, ¿no? Bueno, pues el cine de ciencia ficción, pues bueno, ya no fue lo mismo después de esto. Como decimos, la película no se quedó sin presupuesto. De hecho, contaba con diferentes actores que luego desvelaremos quiénes fueron, ¿no? Y vemos, aparte de obras cinematográficas, también surgen obras literarias, como decíamos. Por ejemplo, junto con Moebius, hicieron El Incal, que es una serie de ciencia ficción, de cómic, basado también un poco en el mundo de Dune, y que también surge a partir de los años 80. Y pues bueno, pues es una de las obras más vendidas y más clásicas del cómic internacional. Después, como vamos a hablar un poquitín de los actores, de los caballeros espirituales que él quería contratar para su película, toda una obra súper mesiánica, ya ves cómo está todo. Sí, sí, sí. Para ello cuenta, ojito, Orson Welles, para hacer del gordo, lo convenció. O sea, el cuarteto, el póker del que me vas a hablar a continuación, Borja, no tiene desperdicio. A ver, Orson Welles, que hacía del gordo este malo, lo convenció diciéndole que le llevaría de cenar todas las noches mientras hiciera el rodaje, le iba a llevar la comida de su restaurante italiano favorito. Le gustaba comer, ¿eh? Le gustaba comer a Orson Welles, no se cortaba ahí. Sí, sí. Salvador Dalí, ojo, que decía de malo. Sí, porque Salvador Dalí, yo me enteré cuando me lo contaste el otro día, estaba obsesionado con ser estrella cinematográfica, ¿no? Eso ser un buen actor. Eso es. Y de hecho puso varias condiciones. él quería ser el actor mejor pagado del mundo. Ah, eso. Y también quería que sus dos mejores amigos fueran también salir en la pantalla, ¿no? Y fueran sus especie de acólitos en, o sea, la, en se la película. Reunían todos los condicionantes para pegarle una pata en el culo a Salvador Dalí. Sí, era muy peculiar y aquí lo... Sí. Vamos, los productores diseñaron una estratagema para que fuese el mejor pagado del mundo, pero sin gastar mucho. Claro. ¿Cómo se hace eso? Pues, sí. Pues pagarle por minutos. ¿Por minutos? Sí. Él cobraba nada más por los minutos que se hacían la película. Muy, muy bueno. Entonces, o sea, ahí estuvieron porta, muy, pero... mis dieces. Sí, sí, sí. Muy finos ahí. Muy finos, sí, sí. Hoy vienes... No, hoy no hace falta que vengas. No falta que... Salvador. Salvador, venga. No, ojo. Sé si eran $100,000 el minuto o algo así, sí. Que es una pasta, ¿no? Pero bueno. Acción que... corte. Ya. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es el mejor pagado por minuto, sí. O por segundo, imagínate. Sí. Bueno, El tercero. El tercero es Mick Jagger. Bueno. También hay otro de los, sí, Rolling Stones y bueno. Bueno, con Orson Welles, entre comillas, los más, bueno, más normales. Bueno, Orson Welles. Sí, sí, sí. Y luego David Carradine. Hombre. Que viendo el devenir que le deparó la historia, no es muy normal, no sé, no se sabe. Bueno. Que era el que luego organizaría las fiestas. Las fiestas y las, ¿no?, orgías en los armarios. Sí. Y si no venís, también os quiero contar cosas para hacer solo, sí, en casa. Bueno, como decimos, la película no solo cuenta con actores famosos, sino también cuenta con una banda sonora también muy ilustre. Como es esta, de hecho, quería contar con la banda Pink Floyd. Ya vemos la banda Pink Floyd de los 70, 80, cómo estaba Pink Floyd. Petándolo muchísimo y bueno, quería lo mejor. Otra francesa, otra película, otro grupo francés de música progresiva, también el progresivo muy, muy, muy importante en aquella época, se llama Magma. Desconozco yo Magma, por ejemplo. Yo también lo desconozco, pero bueno. Uh-huh. Así. Y luego siguen en nuestros días, lo busqué antes y siguen, ¿sí?, en nuestros días todavía, sí. Uh-huh. Y luego un compositor alemán, Karlheinz Stockhausen, que bueno, que ese es ya para supongo que sea para la parte de música clásica y todo eso. O sea, metiendo también ahí un poquitín de, sí, de música clásica, ¿no? Sí, este autor, según investigué, bueno, estaba muy especializado en la música culta. Uh-huh. Y tuvo una polémica al final de su vida, porque en 2001 hizo unas desafortunadas declaraciones sacadas de contexto, en las cuales comparaba los atentados del 11S con una magnífica obra de arte. Así que bueno, ahí está Jodorowsky rodándose de lo mejor. Sí. Viene a escuchar a Magma, ¿cómo suena? Vamos a ver. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Aquí está jugando un poco menos, con la guitarra que cuando se inició, pero bueno, un poco el estilo, no, del que tú hablabas, ¿no? Mira, el bajo y la batería. Bueno, de toda esta gente se estaba rodeando Jodorowsky para ese Dune, que estamos hablando de finales de los 70, la película, el clásico de antes era en el 73, esto anda por el 74, 75, por ahí era, ¿no? Borja, sí, esa época. Sí, esa, uh-huh, época. Como decimos, Jodorowsky se involucró de plenamente. De hecho, hay un libreto en el cual, diseñado también por junto con Moebius, uh-huh, en el cual iban por las viñetas, iban haciendo los encuadres de los personajes, las posiciones de la cámara, el guión, todo está hecho en un boceto súper, súper tocho de... Es espectacular el trabajo, uh-huh, de todo el mundo que se realiza esto, en este caso de H.R. Jäger o Jäger, Jäger, como se diga, porque bueno, eso, esos bocetos, que luego además son como planos, storyboards también, en su día también, decorados, ¿no? Uh-huh. Y ver esos estudios llenos de láminas con esas creaciones, no sé, me parece un trabajo tan increíble, no sé. Sí, no, además son trabajos que estaban muy avanzados ya, uh-huh, pero luego tuvieron un problema con los productores de Hollywood, preguntaron a la Paramount, preguntaron a MGM, uh-huh, o sea, numerosas productoras distribuidoras, pero todas le dieron para atrás porque, bueno, no veían factible una ópera, una space opera, uh-huh, que durase 12 horas como pretendía Jodorowsky. Y bueno, pues no veían claro, ¿no? Además, no veían claro tampoco que un protagonista con poderes psíquicos en un planeta desierto que tuviera éxito. Claro. Sin embargo, años después surgió Star Wars y sí. Star Wars sí tuvo éxito. Uh-huh, uh-huh. Y quedamos bien muchas claro. en el storyboard de que hablábamos antes, que estaba hecho, hay muchas imágenes que son muy paralelas o muy parecidas al universo de Star Wars. Totalmente. Bueno, la gente, yo animo a buscar todo lo que estamos hablando ahora en Cinefagia, en esta cara B, y se ve lo que está diciendo Borja, es la comparativa, es que es la inspiración al 99% de Borja, seguramente. Sí. Bueno, de todo esto nos quedó, sí que es verdad, una especie de cómic, ¿no?, del proyecto, el Incal, ¿no? Bueno, el Incal es la dupla que hicieron Jodorowsky con Moebius. Uh-huh. Surgió el Incal, que fue este cómic de los años 80 tan revolucionario para esa época, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos un libro que recopila todo eso. ¿Se puede comprar el libro? Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, hay un documental también que tenemos por aquí, que es del 2013, que habla todas estas curiosidades que dirigido por Frank Pavic, es de 2013, y cuenta un poco la historia de este Dune que no pudo ser, y salen las declaraciones de Jodorowsky, de numerosos protagonistas. Bueno, para terminar, no sé, decía Denis Villeneuve que su pretensión, su sueño sería crear un Star Wars moderno que el que no pudo hacer Jodorowsky. Uh-huh. Veremos a ver lo que... Yo confío mucho en Denis, pero bueno, que no se le va... La verdad que el Dune siempre fue un proyecto muy difícil. De hecho, De Laurentiis se hizo oídos de este proyecto y en el 84 contrató a David Lynch para dirigir esta versión, ¿no? Que en realidad es una versión bastante fallida. De hecho, David Lynch reniega de la autoría de esta peli. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que es una de las obras malditas del cine y de la cultura popular. Aún así, yo creo que ya lo dijimos alguna vez, yo tengo uno de los mejores recuerdos cinematográficos modernos, como quien dice, porque bueno, los de la infancia son muchos, pero ver Dune en el Bailando con Lobos, allí tomándonos unos algo, con la gente de la que nos rodeamos y los visitantes que estaban en la barra haciendo preguntas y otros respondiéndolas, yo creo que fue un recuerdo bonito, sí. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Sí. Y bueno, al final es un poco como lo que hablamos del clásico nota popular, ¿no? O sea, bueno, tomando algo, mucha gente sí podrá. Luego lo otro ya... Sí, más igual, distendido, más demasiado, ¿no? Pero claro, otro tipo de cine, Borja. También, yo qué sé, yo creo que esta película le condiciona mucho la... Es una película... Adaptar el libro de Herbert es muy complejo porque es un universo muy amplio y muy extenso, y condensarlo en 2 horas pues siempre es muy muy difícil. Veremos un poco cómo Denis Villeneuve tiene esa libertad creativa que se ganó con éxitos como Blade Runner 2049 y otras tantas películas más independientes, pues veremos luego el trabajo de Denis. Mira, hoy ponía un compañero de Gonzalo, precisamente nuestro compañero de Radio Crash, un amigo de él, hablando un poco también, que hace referencia a ello que lo hacíamos antes, Star Wars y Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, loando a la Star Wars primera de George Lucas, ¿no? Sí. Ese mundillo ahí, claro, es que estamos en el 1974, todo lo que estaba bulliéndose ahí, la ¿no? La primera de 78 de Star Wars, y luego también incluso en Flash Gordon, esa película que aunque sea más de serie B, también tuvo gran influencia en este libreto, este boceto de Jodorowsky sobre Dune. Pues sí. Pues nada, Borja, son ya menos 10 y vamos muy bien de tiempo. Vamos a hacer un poco de agenda, que es una agenda que está ya ahora, que va a ser dentro de una hora. 4 cocinas más y nos despedimos. Ahora, en este caso, el siguiente tema que elegiste es Dragging the Line, de REM. Making a living the old hard way, taking and giving my day by day. I take snow and rain and the bright sunshine. Dragging the line. My dog Sam eats purple flowers. Ain't got much, but what we got sours. We dig snow and rain in the bright sunshine. Dragging the line. I feel fine. Bueno, hacía mucho que no escuchaba yo este tema de Rem, Borja. Me parece un temazo. Temazo, es un temazo. Rem es un grupo a redescubrir, si no... Si... Es que claro, como es tan fácil decir que Rem está guay, pero sí. Es que realmente es que está muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y el tema es, joder, es que tiene un... Qué buen rollo, ¿no? Sí, sí, sí. De viernes, ¿no? Buen rollo el de hoy, Borja, 27 de septiembre, aquí en Gijón iba a decir, en Gijón y todo el mundo, porque hoy es la Noche Blanca. La Noche Blanca, recordemos que es esa iniciativa que yo me imagino, no sé si será en más ciudades aparte sí, de Gijón. Sí, en Oviedo también lo hay. Sí, ¿no? Sí. Pues bueno, eso, la gente se agrupa para hacer pues inauguración de exposiciones, instalaciones artísticas, montajes, talleres para niños, proyecciones cinematográficas, actuaciones en directo, muy bien, ¿no? O sea, como tiene que ser. Y de entre todo lo que hay, en muchos sitios repartidos por toda la ciudad, nosotros tenemos representado a José Fernández Ribeiro, en este caso, gracias a la actividad que en este caso fomenta el Consejo de la Mocedad, rodando en el Jardín Botánico, y que se realiza en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, donde solemos ir casi siempre, Borja, ¿eh? Sí. Nosotros, el mapa de calor de nuestro visionado está sí, mucho sí, en el Antiguo sí. Instituto, ¿eh? Está mucho por ahí. Sí. Hoy, ahora, en una hora, poco más de una hora, de 10 a 11 y media, pues se podrán ver cortos, ¿no? Y además, sí, estos sí. cortos, corrígeme si me equivoco, luego pueden aparecer en el festival, ¿no? Sí, dependiendo hay una especie de premio del público, de votación del público, y su premio... Eso siempre es complicado. Es ir a... Sí, es complicado. Sí. Pero sí que pueden optar. Acuérdate para ir la a... la que liamos con JK, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, bien. A ver. Por tu culpa, Camping Movie 2. Financiada. Bueno, pues nada, quien pueda. Es con la boca pequeña, te da un poco de miedo, ¿eh? A partir de las 10 en el Antiguo Instituto podemos disfrutar una serie de cortos de gente sí. de aquí de Asturias, hechos como sobre todo con mucho cariño, con pocos medios. Y bueno, pues cuyo premio es ese, se representados en el Festival de Cine de Gijón, que no queda nada ya para él. Exactamente, estamos cerca. Y yo creo que ya dijimos que Josini Basiches también, ¿no? Ah, sí, Basiches. Sí. Dijimos. Va como invitado también. Que va, ¿no? Y a presentar el trabajo aquel. Sí. Acuérdate. Sí, me acuerdo. ¿Sí o no? Sí. Pero no me acuerdo. Yo de los que te lo estoy dando bien porque no me acuerdo. Del nombre. Ah, bueno, joder, es que me metes en cada jardín, cabrón. No sé. No, es que no me doy cuenta cómo es el nombre, Borja, pero esto te lo digo, no, te lo digo de verdad. Presenta un corto y bueno, va invitado ahí al Festival de Sitges. Sí, bueno. Sí, era como una especie de medio documental, es que no me acuerdo. Bueno, da igual, lo siento, Josín, tenemos la escrita. Ya sabes cómo son. Mensaje, Borja. No era. Podría la gente corregirnos en directo también, ¿no? Podría estar bien. Sería un detalle. Bueno, saben que aquí la información de Cinefagia está cogida con pinzas. Nada, pues eso, que tiene la Noche Blanca para ir a ver cortos, para ir luego ir de concierto o lo que la gente quiera. Nada, Borja. Pues vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Pues sí. Recordad pues, un poquitín el... Yo decir que te enrollaras, pero no. No, la banda sonora que tuvimos hoy es la de Austin Powers. Queríamos algo así, pues divertido, un poco así y tal. Y decimos la de Austin Powers. Yo creo que es una mezcla de todas, ¿no? De las tres que hay. Y aparte, bueno, recordar un poco las redes sociales para quien quiera contactar con nosotros o vamos, cualquier sugerencia, lo que quieran. facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. Y también tenemos la página web cinefagfm.wordpress.com. Es correcto, radiocrash.org y radiocrash.net. Y estaba buscando, joder, me da rabia a veces. Bro. Yo no es que te quisiera meter en un manual general, que también te metí, pero sí. Yo te estaba pidiendo apoyo, o sea, la culpa evidentemente no es tuya, es de los dos, porque no, más mía por yo pedírtelo, pero es que no me doy cuenta de cómo es el trabajo que presenta José Nesiches y me está dando mucha rabia, pero no pasa, ya lo comentaremos, ¿no, Borja? Sí, verdad, hay tiempo. Estamos ahí, claro, como hay un vínculo de cariño ahí con José, pues pasa lo que pasa. Pues nada, Borja, estamos prácticamente llegando a la hora del programa, lo tenemos todo atado y bien atado y nos despedimos, como bien decías, con el último tema de la banda sonora de Austin Powers. Yo creo que este era un recopilatorio, Borja, de sí, todas las bandas sonoras. Sí, como decíamos antes, un recopilatorio de todas las películas de Austin Powers.